damas y caballeros, con ustedes el show del señor Polo Polo. Se encuentran dos cuates y dice otro: ¿qué crees que me acabo de comprar, cabrón? Dice otro: no sé. Que la chingada, te voy a decir, güey, que te compraste un perro, cabrón. Ah, chingada, un perro, y si tú no eres de animales, me vale madre, me compré un perro, cabrón. Sí, ay, pues qué buena onda, ¿y qué marca? ¿Cómo qué marca? Esos pendejos, si no es reloj. Se dice, ¿qué raza? Oh, bueno, pues qué raza, pues. Rottweiler. Se queda el otro con cara de pendejo, ¿no? Sí, eso que dice, mira, para que tengas una idea, es como Rolls Royce, pero en perro, cabrón. Soy, qué buena onda. Dice, no, hombre, y eso no es todo. Lo estoy enseñando a contestar el teléfono en la casa. Dice, no seas mamón. Me cae de madre, háblame, háblame. Yo sí te hablo. Y se va el güey a su casa y dice, este cabrón le hablo. Y hasta larga distancia, imagínate. Suena el teléfono en la otra casa, ¿no? ¿Qué chingados es eso? Un teléfono. Es en tu pinche planeta, porque aquí les van. Esa tecnología para que me la... Y que le contestan. Yo, chinga. Sí, buenas noches. Perdone, ¿está el señor? ¿Y eso quiere decir que sí? Oiga, ¿y está la señora? Oiga, ¿y qué están haciendo? Chingón el perro, así cuando estaba, ¿cómo no? Pues nos fuimos a trabajar a España. En octubre del 89, creo que fue. Pinches españoles, hijos de eso. Venía una pareja de españoles platicando pendejadas, ya ves que en cuanto te enamoras hasta la cara se te pone de pendejo. Ya, y venían los dos, ella de nombre María del Pilar, que es un nombre muy raro de encontrar en España, y él José Ramón, dos pinches nombres que difícilmente. Y ahí venían los dos platicando puras pendejadas, yo no sé por... ¿Pero por qué? Y además todos decimos las mismas. Hoy siento que te quiero más que ayer. Ay, no, man. Digo, ya le di. Desde que tenía yo 3 años, digo, esa mamá, por favor. Pues ahí venían los dos caminando cogidos de la mano. Y me imagino que de todo lo demás también, ¿no? Ahí venían cogidos de la mano. Y sobrevolando a la pareja, venía un pajarraco. Un avechucho. Es un pollo, cabrón. Ahí venía el pajarraco este volando, cuando de pronto al pajarito se le hizo el momento idóneo para soltar un pequeño desecho fecal. Una caquita, ¿no? Cosa que no le llevó mucho esfuerzo, el más de bendito. ¡Madre! Con tan buena puntería que le vino a caer justo en la cabeza a María del Pilar. Y le dice, José Ramón, ¿qué tengo en la cabeza? Y el otro, pues mierda. Si no, hombre, por fuera, coño, por fuera. Joder, tu madre, hombre. Pues total, decidieron casarse este par de cabrones. Y se fueron de luna de miel, ni más ni menos que a Valencia. Pata, no la conocí, pero dicen que es muy bonita. Es más, debe serlo. Hasta Agustín Lara le hizo una canción, ¿se acuerdan? Valencia, linda jardín de España. Y ya. Oh, bueno, esto es lo que me sé, chavos, que hagan. Llegaron al hotel de luna de miel. Y yo no sé, pinches viejas, porque siempre lo primero que hacen es apagar la luz y abrir la ventana. ¿No? Es como manía ya. Abre la ventana la pinche vieja para ver dónde estaba ubicado el hotel. Y lo primero que ve es un burro excitado. Entonces me dijo, ¡osú! La puta que lo parió al borriquito, ¿eh? Anda, mijo, que te han armado, hijo. Entonces, José Ramón, ¿has visto mi arma? Lo que trae colgando aquí el niño, ¿eh? Parece que se le cayó la flecha al cardán, hijo. Y eso que es un burro, Me imagino tú que eres ingeniero. Y sales tú con tu pendejada de tal vez. Es como cuando vas al cine a ver películas pornográficas con tu vieja, ¿no? Y llegas a la casa y te dice tu mujer, duérmete, mi amor, duérmete. Sí. Oye, es que sacan unos güeyes ahí que la verdad dan envidia, me cae. Yo no sé dónde los encuentran, pero yo por más que me mido y me mido, no. El otro día me tomé con la cámara de video de todos los ángulos a ver si era eso y... No valió madre de todas maneras. No, me tocó vivir cosas de verdad chistosas. Estaba yo hospedado en un hotel que se llama Villa Magna, de los jodidos de allá, ¿no? Estaba yo en mi habitación, solo, acostado boca arriba con mi pijama de seda, como siempre. Yo no puedo dormir con otras piernas, se me enreda todo el mugrero y como es enorme, puta madre. No estaba yo acostado así boca arriba, tranquilo, a gusto, ya sabes, viendo la pinche tele, con una almohada puesta encima para no sentirme tan solo. Me empezaba como por aquí y acababa como por las rodillas, ¿no? Y estaba yo viendo la tele cuando de pronto escuché... Dije, ah, cabrón. Ya si estoy haciendo hablar almohadas. Ya estoy muy cabrón. Pero no, bien pronto me di cuenta que no era ahí, sino que era en el cuarto de junto. La separación de las habitaciones son con tabla roja, este material que no alcanza a aislar totalmente el ruido de un cuarto a otro. Entonces me aventé el faje de una pareja, realmente sin querer. Pinche vieja, estaba como loca, me caí de mal. ¡Ay! Es que me caí como enferma. Yo llegué y sí, pegué la oreja a la pared, ¿no? Y la pinche vieja... ¡Métemela! ¿Sí? Y el güey dijo, ¿ya? Dijo, ¡no! ¡Más! ¡Alguien la madre! Y yo sí me preocupé, ¿no? Digo, aunque estaba yo yendo, dije, eso no es como en el súper que ya se acabó el chorizo, tráete otro medio kilo, ¿no? Sino el equipo que traes de fábrica y valió madre, ¿no? Entonces, híjole, de pronto me preocupé, me dieron ganas de ir al cuarto y no sé, echarle una mano, una pierna, algo, ¿eh? ¿No? No, pero pinche vieja estaba como poseída por los demonios, me cae de madre. ¡Más! Es que clarito podía yo ver al güey este empujándose de aquí de la rabadilla a ver si le salía otro medio centímetro, cuando menos, ¿no? No, pinche vieja estaba, pero... Hijo, ¡métemela! ¡Híjole! ¡Méteme la lámpara! ¡Ay, en la madre! Yo volteé a ver la lámpara de mi buró y dije, puta, si así son las de todos los cuartos, pinche vieja está loca. Dijo, ¡no! Mejor el buró, sí, el buró. Pero con los cojones abiertos. ¡Puta! Y ahí, güey. ¡No! Mejor el box spring con todo el colchón, por. Hasta que este cuate quedó, creo que se de plano se encabronó, ¿no? Porque dijo, ¡bueno, coño, ya, hombre! Si no nos venimos a coger, no te voy a mueblar todo el culo a ti, hombre, coño. Ahí mismo en España, ya para dejarlos en paz a los españoles, porque ya van a decir que ya ni chingo, se fueron al baño en el cine, dos españoles, vamos al baño, vamos, llegaron a la sala del baño. Y no sé si se han dado cuenta de una cosa vaciada. Cuando llegas al baño con un cuate y no hay mucha gente en el baño, te pones tú en un mingitorio, dejas uno vacío y el otro se va hasta el tercer mingitorio. Yo no sé si será para evitar la salpicada o la crítica o algo así, ¿no? Pues ahí estaban, sacaron sus pinches cierrecitos que eran como Lili le diez y sacaron unas pendejas y dicen, chichorrito ahí. Se tenían que acercar mucho, mucho para atinarle a los ojitos. Cuando de pronto que empiezan a retumbar unos pasos por el corredor. Y cada paso del chorrito más hacia... Llegó un pinche negro al baño. No, no, no, no, no, no. 1.94, cabrón. Bien mamadolores, cabrón. Todo vestido de piel negra. No sabías dónde terminaba la piel y dónde empezaba el negro. No, no, no, no, no, no. Y desde que se bajó el zipper decías, ¡no, man! ¡Ay, güey! Sacó un animal, no, no, no, no, no. Que más bien parecía que lo había llevado a beber agua. ¡No, no, no, no! Y empezó a soltar un chorro que era impresionante. Con las dos manos tenía que agarrar la mugre esa porque se le movía. Y los dos españoles voltearon a hablar al otro, ¿no? Y le dice el otro, oye, ¿has visto? Y dice, coño, que sí he visto, ¿has sentido? Sí, porque le salpicaba a los dos, ¿no? Dice, oye, ¿por qué tú te llevas bien con la gente de color oscuro? ¿Por qué no le dices al tío este que si no le dice, cómo le hacen ellos para que le crezca tanto la mugresa? O sea, anda, ¿qué? Dile tú, va a pensar que soy puto. Y dice, bueno, a ver, dice, perdone usted, mi oscuro amigo. Aquí mi compañero de meada y yo tenemos una... Tenemos una enorme curiosidad. Dice, vaya, no tan enorme como la de usted, ¿verdad? Pero, ¿cómo le hacen ustedes la gente así de color más bien serio para que les crezca tanto la bolsa? Y volteé el negro, que era un cubano, le dice, mira, chico, desde que yo era muy niño, mi mamá me amarraba un cordel y de ahí me colgaba una piedra enorme, grande, que me la cambiaban cada tercer día para que fuera creciendo. Y dice, y no me diga usted que es así de sencillo. Y dice, así mismo te lo digo yo. Y dice, oiga, ¿y usted cree que aquí mi compañero y yo, que obviamente ya no somos ningunos mozarbetes, tengamos oportunidad de, pues ya no algo como así, ¿verdad? Pero 3 que 4 centímetros serían muy bienvenidos. Se te lo juro yo. Te amarra la mujer ese, a huevo te... Puta, pinches, ya ni se sacudieron anoche, cerraron los pinches cierritos y se fueron derechito a una casa de construcciones, se compraron unos pinches tabiques de hormigón, ¿ca? Pero de aquellos. Se fueron cada uno a su casa, ¿ca? Se dejaron de ver 8 días, a los 8 días va uno a buscar al otro y dice, ¡estás ahí, José Ramón! Y dice, sí, hombre, pasa. Y más del minche José Ramón dice, oye, ¿qué has hecho tú con el negro? Y dice, cuéntame tú. Y dice, yo, la puta que lo parió. Enseguida me lo acababa yo de colgar cuando empecé a colgar los cachetes así para abajo. Se me estaban doblando las piernas así, los huevos estaban cayendo así para abajo. Muy mal. Los párpados no los podía levantar así, todo madreado. Se me estaba como cayendo el pelo sobre la oreja así, y me estaba doblando la puntita de la oreja para abajo así. Yo me lo he desatado, coño. Dice, ¿y tú? Dice, ¿yo? ¡Ja! Qué bien se ve que no me conoces, hombre. Que cuando yo digo que voy a hacer algo, lo hago, me vale madre. Se debe... ¡Hombre! Dice, no me digas que la traes ahí colgada. Y mira. Y se movía el güey. Y arrastraba la mujer. Dice, oye, y cuéntame, ¿has notado algún cambio? Dice otro, sí. No me vayas a decir que has notado algún cambio porque soy capaz de meterme un tiro. Dijo, pues si traes con qué de una vez. ¿No te calles de madre? Sí. ¿Ya te creció? Dice, bueno, crecimiento, crecimiento, así que tú digas la puta cómo le ha crecido. No. Pero negra, ya la tengo, cabrón. Hazme el cabrón, cabrón. ¿Ya viste que hicieron un partido de fútbol? La selección catalana contra el Real Madrid, ¿no? Y estaba en el primer tiempo y estaba el juego muy entretenido. De pronto se va el buitre por el extremo derecho. Iba el pinche buitre y le tiran un hachazo y se lo quita y le va la madre y le tira al otro. Y todavía estaba Schuster, entonces llegó el pinche Schuster y le ayudó ahí al buitre. Y de repente el pinche buitre que lo agarra y chingue a su madre. Falta fuera al área. Tiro castigo. ¡Jopó! Pusieron la pinche pelota. Y la barrera de los catalanes empezó a formar, ¿no? Y estaban los catalanes de frente a su portería y le dice el árbitro, oiga, no, ¿se pueden ustedes poner de frente al balón? Y dice, anda, ¿y nos vamos a perder el gol de Hugo Sánchez? ¿Tú estás pendejo o qué? Sí, no, no. Ay, ¿qué, nos llevamos al cigarrito? ¡Ándale! Ay, güey, en Guadalajara, que es una de las más bellas ciudades de esta República Mexicana nuestra, habita... que no es diminutivo de Ava, sino vive. Sí, porque luego la gente dice, habita una pinche vida chiquita. No, no, no. Vive una chava de nombre bastante piñatón, pero de mucho dinero. Enedina la pinche vieja, imagínate. ¿Por qué las venganzas de los padres? Ah, pero bueno, ahí vive la pinche Enedina, ¿no? De veras, ¿por qué les ponen a los hijos igual? Les rompen la madre, pobrecito. Y este día en especial había citado a Rigoberto, su novio, que también estaba medio cabrón de un ojo, digo el nombre, a las 5 de la tarde. Eran 5:10 y este huevón no llegaba. Y Enedina, cosa rara, ya estaba lista. Bueno, más bien preparada, lista está un poquito más difícil, ¿no? Bajó a la sala y no llegaba. Y dijo, ¡ay, no llega! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Ay! En eso vio el piano. Y ya ves que toda la gente bien tocamos piano. Se dirigió al instrumento. Le quitó la cubre madre de madera. Luego la otra, de franela. Luego no entra esta madre aquí. Ya la metí. Ya se... ¡Ahí está! ¡Ay, qué rico! Se tronó sus dedos como cualquier pianista chingón, ¿no? Y empezó a tocar el piano. Thank you. Tócale cuando yo toco, cabrón, si no me veo muy pendejo aquí. Y como cualquier artista se empezó a meter en su pinche música. Y estaba tan metida en la pinche música que de repente nomás hizo... Y ya había llegado el cabrón. Se paró del piano, fue a saludarlo, era un poquito más alto que él. Dijo, ay, hola, mi amor. ¿Oíste algo, mi vida? Un pedazo, sí, un pedazo. O como el argentino aquel, de esos güeyes buenos para el baile, pero buenos de algún barrio de Argentina. Ay, hijo de su madre, pero le metía al pinche baile de una manera. Uta, se pasaba la vieja por ahí, se la sacaba por el otro lado y la chingó. Uta, y un día lo invitaron a un concurso de baile, pero chingón. Tuvo que ir de frac el cabrón. Y frac tirantes y la madre, ahí andaba el güey. Igual bailando de poca madre, pero con diarrea, imagínate. Y de pronto ya no pudo más y dijo, ah, cabrón, espérame, en esta te sientas y en la otra bailamos, ¿no? Se fue al baño y con la falta de costumbre de usar tirantes los dejó adentro de la taza. Y cuando cayó el diluvio aquel... Otra vez con la falta de costumbre de usar los pinches tirantes se subió el pantalón y nunca se los puso, ¿no? Llegó al salón a bailar otra vez y ahí andaba de unas pinches vueltas. Puta, y traía un barnizadero de caca para todo. ¿No? Hasta que se acercó y le dice, che, que nos estás cagando a todos. Y ese otro, y eso que estoy bailando sencillito, ¿eh? Me la llevo de fase. Oye, ¿vos sabés por qué? ¿Por qué las argentinas tienen las tetas pequeñas y el pezón grande? Y sí, bueno, no, ¿por qué? Sí, bueno, porque los argentinos tenemos las manos chicas, pero somos muy mamón. Qué rico cigarro, señora. ¿Dónde los compra estos? Dígame dónde, ¿en alguna tienda? Muy frescos, muy... No saben ni a Marlboro siquiera, saben como a otra cosa. Ahí, la señora digo, mentiroso. Fíjate, ya está grande, se ve bien pacheca la señora. No, me cae que no. Me cae que no es cierto. Deja darle un traguito esta vez. Ay, chingado. Pusieron muy lejos las mesas. Y entonces la coca me... Digo, la Coca-Cola. Ahora pásenme la otra, ¿no, joven? Digo, la copita. Hijo, qué trabajos habrán pasado, me cae que todo. Ay, güey, el néctar de los dioses. Chis, dioses han de haber sido muy pedos, ¿verdad? Baco y ese. ¿Es Baco o Sobaco? No, es Baco, nada más. Dios del mío. Qué pinche lata. ¿Cómo es su nombre? No, digo que cómo es un hombre, ¿no? No es cierto. Gracias. ¿Cómo te llamas, nena? ¿Salud? Verónica. ¡Ay, qué bonito! Verónica. ¡Ay! Se siente de acá. Se fue un cabrón medio de parranda, jueves, que es un día muy bonito para salir de pedo porque no está tan lleno todo. Y además tu señora sí te puede creer que fuiste a una junta y todo, ¿no? Sí, los viernes, ¿qué chingas te va a creer la pinche una junta? Sí, güey, de ombligos o de qué. Pero en jueves, pues podría ser en un momento dado, digo yo. Se fue este cabrón. Agarró un pedo, pero de aquellos. Bueno, sin agraviar a nadie, porque ya se va a dos, tres. Y va llegando a su casa con unas pinches cajas enormes, que apenas poder arrastrándolas y la chingada. Y las señoras, ya ves cómo son preocuponas. Oh, nomás no llegamos y luego, ¿dónde andará mi gordo? ¿Dónde andará? Empiezan a rezar sus novenas, luego los Santa Rita, no lo vaya a agarrar una putita. San Gabriel, bueno, ese no. Es que es un santo que no ayuda para nada en eso, ¿no? Luego, ¡ay! Luego se van ustedes. ¡Ay! ¡Cómo los odio! Y este cabrón con unos trabajos mete las pinches cajas a la sala que todavía le ayudó un vecino. ¡Vecino! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias! ¿Cómo se llama tu vieja? Leticia. Dile que hola. Y ahí va este güey a su recámara y ahí estaba la señora, ya sabes, reza el rosario. Bola chica, bola chica, bola chica, bola chica, bola grande. Sí, pues así lo rezas en chinga, te avientas como dos. ¿Qué van a rezar? ¿Qué van a estar despiertas, pinche? Dormida, pero con madre, nomás se levantaba unos de marrana dormida. Y ahí estaba la pobre. Y llega este cabrón y ahí estaba la pinche. Parecía camión en segunda, la hija de la chingada, en su vida y con el dual puesto, la pinche. Da unos pinches ronquidones por todos lados. Y dice, ay, güey. Y llega el cabrón y le dice. Chelita. Y la pinche se me hace. Y los sopladitos son devastadores. El güey está muy pedo, pero se alcanzó a ver. Le apretó bien las cobijas de los dos lados para que. Porque ya ves que nomás mueves tantito un pie y sale todo eso. Y ahí sale. Chelita. Y la pinche. No quiero coger, no quiero. Chelita. La pinche vieja perdida, ¿no? Hasta que este cabrón medio se enojó de que no lo pelaban y les. ¡Mi amor! Y después de la vez, ¡ven nomás cómo vienes, cabrón! ¡Otra vez hasta la mañana! ¿Qué horas son? El pinche reloj. Cuarto para las 5 de la mañana. ¡Es un pinche inconsciente, carajo! A las 7 tengo que llevar a los niños a la escuela. ¡Juchelita! ¡Ya te despertaste, mi amor! ¡No, no me desperté! ¡Me despertaste tu poca madre! ¡Y che! Chelita, ¿qué crees que compré? ¿Qué chingados compraste ahora? Hija, unas de mis. ¿Más qué? Unas de mis te van a encantar, mi amor. ¿Quieres verla? No quiero ver ni madre. Quiero dormir, coño. Tan bonita. Ven. A huevo, ya ves que nos ponemos tercos. A huevo la levantó. A huevo. De la mano la trajo arrastrando a la pobre pinche vieja hasta en la sala. Y ahí estaban las cajas y el cabrón empezó. Puta, para destaparlas, parecía que había pasado el Gilberto por ahí. Pinches, ya tenían más grapas que la chingada. Ya ves que la chingada tiene muchas grapas, ¿no? Y las quitó, cabrón, y ahí está. Cuatro llantas Michelin, cabrón. Y le dice, mira, mi vida, mira qué bonita. Te gusta, mira, tiene su carita blanca, mi amor. Y tan dan que se encabrona la vieja y se. ¡Me lleva la chingada! ¿Para qué coños compras ya si ni coche tienes, cabrón? Tú cuando te compras tus brasieres, yo no te digo nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ya no hay lugar? ¿O sí? Sí, ahorita. Si no hincados, es muy cómodo. Le está flameando el pelo al señor, no sé. Mira, ya te salvaste, ya agarré otro pen. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Qué bueno que llegaste, cabrón. También llegas tarde. ¿Dónde andabas? No tenías con pendiente, cabrón. Hablando a todos los moteles, oye, no anda por ahí con la... Es que no encuentra vieja, uge la chica. Me hubieras hablado temprano, te mando a mi hermana que, se está poniendo, cabrón. Así. Ah, no, no es. Pasado, cabrón. Es mi hermana, pobrecita. No es cierto, ni tengo hermana. Señora, ¿cómo ve? ¿Nos lo chingamos? Ándele, pues. Préstame el color baño, ¿no? Ese. Parece que traes violeta de genciana aquí adentro. ¿Sí? Operaron a tu perro, ¿qué? Gracias, muy bien. Es de ese color, ¿verdad? What? Vamos a despegar todos juntos. Salud. ¿No quieres sushi? Señora, ¿así se llama? Así se llama, sushi. Ese se me hace que es de cangrejo, ¿verdad? Porque lo veo que como... Ah, no, ahí hay uno de camarón. Y lo del medio es salsa soya. Salsa soya. Salsa soya. Así, salsa soya. Chis japones tan locos, me cae. Yo no sabía cómo distinguir una mujer japonesa de una que no lo fuera. Y ya me dijeron cómo. La avientas montada en un barandal. Si cuando bajas es... No es japonesa. En cambio, cuando bajas es... Y una manera, cuando vayan a ir a Japón, que está cabrón, pero cuando vayan ahí, para entrenarse un poquito es comiendo elote, mucho elote. Sí, porque acaban hablando de... No, ya, va uno muy entrenado. Ya si no le entienden, a mí me vale madre. Yo les doy los pinches consejos, pero se me quedan viendo como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el elote? ¿Por qué? Chinga, hombre. Llega un cabrón a su casa, 4:30 de la mañana, hasta la verdadera madre. Pero hasta la verdadera madre, y cuando digo hasta la verdadera, es auténtico. Pedísimo. Cargando un pinche portafolio, ¿no? Se pone delante de su casa, toca la puerta el cabrón. Y ahí viene la pobre vieja, ya ves. Echa la madre, 4:30 de la mañana, ya había visto eco y todo. Abre la puerta y dice, ¡ah! Es que lo que vio no... Todo guacareado este cabrón. Había comido fideos, traía los pinches fideos colgando de la corbata, asqueroso, puto. De este lado nopales con frijol refrito. Ya ves que el nopal hace baba, pues así venía colgado. Y le escurría todo el pinche nopal por el brazo, así que bajaba hasta el portafolio. Parecía un cuadro de Picasso, el pinche portafolio. No entendías ni más, todo colgado así, el pinche portafolio. Y el cabrón, toda la bragueta abierta. No, la corbata. ¿Cuál pinche corbata? Un moco seco. Y un cóctel de ostiones aquí ya todo dado a la chica. No. Era una imagen que decías, no mames. Perdido el pobre cabrón. Para mantenerse de pie se apoyaba en el portafolio que tenía recargado en el segundo escalón de la escalera que iba hacia el otro departamento, ¿no? Y sale la vieja. Y la madre, ¿cómo viene? ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¿Quién de los vecinos te habrá olido llegar? ¿Quién? Sí, porque apestaba a 3 cuadras el hijo. ¡Mira nada más! ¡Dios mío, qué cruz! ¡Dios mío, qué cruz que habré hecho en esta pinche vida! ¡Para que me castigues así! ¡Ah! Es que no tienes madre, te lo juro. No tienes madre nada más. Es que... ¡Ah! Mira. Mira. No lo hagas por mí, que ¿quién chingado soy yo? La pendeja fodonga que te cumple todos tus caprichos. Pero ¿y tus hijos, David? ¿Tus hijos? ¡Ay! ¿Qué culpa tienen esos tres peloncitos que me has dado? De tus pinches vicios, malditos. ¡Ay! Se metió la pinche vieja hecha una furia a su casa. En la esa madre de la cocina y en una cubeta de agua salió y en la jeta, cabrón. ¡Ahora sí! ¡Échate en la cama, que esa es la palabra! ¡Échate! ¡Yo qué importa! Me quedaré dormida en el banquito de la cocina o en la taza del baño. No me pregunten cómo, porque no sé. Llegó este cabrón a su recámara. Yo no sé si se patinó con la guácara, yo no sé si rodó este hijo de su madre, pero llegó a su cama, se mal en la cama, haciendo tierra con una pata abajo. Y mira, no lo quiero disculpar porque sí venía muy pedo. Pero dentro de su pinche nebulosa, las palabras de la vieja le calaron. ¿Qué tan hondo no le habrán calado que al día siguiente, bueno, unas horas después, a las 8 de la mañana, 3 horas y media después de que había llegado, se despertó el cabrón, no crudo, todavía pedo, se metió unos pinches pants y se puso unos tenis, y se fue a correr a los viveros, puta madre, cada paso le retumbaban en la cabeza todos los robles milenarios que hay ahí. Los claxons de los coches los escuchaban. Como un coro multitudinario que le mentaba la mano. Así todo empezó a correr, cabrón. Pútame, ¿cómo andaría de pedo, cabrón? Que los güeyes que pasaban junto con él, nomás con el puro sudor, se empedaban también, cabrón. Imagínate, venían, cabrón. Bueno, ¿cómo andaría de pedo este cabrón que le picó una avispa y la avispa agarró un pedo? No. A huevo se quería coger un alacrán que iba pasando por ahí. Y llegaba y le decía... Y el pinche alacrán nomás le levantaba la cabeza y decía... ¡Chica, tú me estás loca! ¿Qué? Y aquella de aferrada... Alacrán en chinga que se mete debajo de una piedra, cabrón. Y aquella todavía encima de la piedra... hasta que por allá vio una pinche luciérnaga y ahí va la pinche avispa, llegó mi madre, era una colilla de cigarro, no. Drama ecológico ahí, pues como aquello de las 10:30 de la mañana regresó este cabrón a su casa y ya andaba levantada la pinche vieja, ya ves que no hacen nada las pinches viejas, con un trapo en la mano, no sé para qué chingados lo creía, de un lado para otro y chille, chille, ¿no? Entra este cabrón y lo ve la pinche vieja y dice, ¡llora! ¿Qué pinche moda es esa? Oh, no, mi vida. No es ninguna moda. Ya se lo prometí a Dios. Me lo prometí a mí mismo. Y ahora te lo prometo. Tus palabras de anoche me calaron hondo. Tan hondo así que estoy dispuesto, absolutamente resuelto a cambiar. A partir de hoy, mi vida, soy un hombre nuevo. Ya ni siquiera me digas David. David, de hoy en adelante. La pinche vieja se le queda bien. Dijo, bueno, ¿qué te hago de desayunar? ¿Chilaquilitos o qué? ¡No! ¡No, mi vida, no! ¡Te lo ruego! Quiero, por favor, unos hot cakes con mermelada de fresa. ¡Puta madre! Es como mentarte la madre tú solo, me cago mal. La vieja nomás peló los ojos y dijo... Y mientras se los preparo, ¿qué quieres? ¿Te destapo una modelo especial o...? o te hago un Bloody Mary. Hijo, no, mi vida, no. Te lo ruego, no. En nombre del poco cariño que aún puedas tenerme, dame un vaso de leche tibia, tibia, camputa, man. Eso y meterte el dedo es lo mismo, cabrón. Digo, en la garganta son... son vomitivos infalibles. Me cae, ¿no? Pues se chingó los hot cakes, se acabó la leche, se metió a bañar, salió el cabrón, gota oliendo a colonia cara, perfectamente limpio, gotas en los ojos, blanco lo blanco y lo demás del color que fuera, cabrón. Salió el cabrón a qué. Lo que sí le dio hueva fue lavar el portafolio, porque la verdad se veía bastante leche. Y la pinche vieja también, nada. ¡Ah! Oh, mi vida, ya me voy. Te llamo de la oficina. Ya se iba a dar la vuelta y le dice, me darías tu bendición. Llegas y les así los mismos ojos, ¿no? A ver, en nombre del padre. Ya me voy, mi amor. Empezó a caminar aquí. Cuídate, David. ¡David! ¡David, por favor! Perdóname, mi amor, pero es que no me acostumbro. Salió este cabrón y ahí sí la vieja explotó en llanto. ¡Gracias, Dios mío! ¡Cambió, mi gordo! ¡Cambió! ¡Ay! ¿Cómo te puedo pagar esto? ¿Quieres que me vuelva, puta? ¡Me vuelvo! ¡Me cae! ¡Pídeme lo que quieras! ¡Ay, qué pinche alegría tengo! Ya ves que pinches viejas de todo chillan, contentas chillan, encabronadas chillan, de todo chillan. Hasta cuando te las das bien chillan, me cae. Total, empezó a hacer la casa la pinche vieja como en la vida, parecía hormiga atómica. No limpió, sacudió, alzó, colgó, escombró, no, metió aspiradora. Bueno, en el único pinche pedacito de alfombra que quedaba, que era en el mes, la tenías que pisar con un pie para que no se la tragara la máquina. Ya nomás había una islita ahí de pinche alfombra. En esas andaba la pinche cuando de pronto sonó el teléfono. Bueno. Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Quién habla? ¿Cómo quién? ¿Te das pendeja? ¿Cómo quién? Soy yo. David. ¡David! Ay, David, ¿cómo estás, chiquito? Pues aquí un tanto ocupado en la oficina, ya sabes, es viernes y tengo a toda la gente aquí de Monterrey, de Guadalajara, de Sinaloa, aquí arreglando broncas de la compañía. Pero te hablo por tres razones fundamentales. La primera y más importante, ¿cómo estás, mi amor? Aquella vio el pinche teléfono como diciendo, no, man, ¿qué es esto? No daba crédito. Bien, bien. Ya, no llores, por Dios, ya no llores, que me destrozas. Ya no llores, te lo ruego, ya no llores. La segunda razón, mi vida, quiero que me hagas un favor. Lo que quieras, papito, lo que quieras. Quiero que vayas a la escuela y recojas a los niños porque voy a ir a comer con ellos. La pinche vieja. Se le desorbitaron los ojos, veía el pinche teléfono y decía... ¿Vas a venir a comer con los niños? Sí, mi vida, eso dije. ¡Ay, bendito sea Dios! Sirve que te conocen, mi amor. Ya no me digas más, mi vida, ya no me digas más. Acabas con mi fortaleza. Y la otra, mi vida, quiero que hables con la Miss, o sea, con la maestra de los niños, porque me preocupa mucho su educación. ¿De la maestra? No, mi vida, de los niños. Sí, mi vida, ¿cómo no? Bueno, 3:30 que 4, te caigo ahí. Colgó el teléfono. La vieja se puso lo primero que encontró, bajó al garage, agarró su coche, ese día no circuló, le dijo, ¡circula por mis huevos, oye! sacó el pinche coche y quiero ver al pendejete que me lo venga a impedir. ¡Lo quiero ver! ¡A chingadazos le quito los huevos, claro! Llegó la pinche vieja a la escuela, recogió, o sea, pasó por los niños, ¿sí? Habló con la maestra, llegó con los tres pinches wingles, tres niños a la casa. David, el más grande, la venganza del padre en el nombre del hijo. 11 años. Enriquito. Debe haber alguno por ahí, ¿no? Enriquito, en honor de un compadre que les caía muy bien. De 7. ¿Sí? Y Alfonsito de 5. Generalmente el tercer hijo es un verdadero hijo de la chingada. De veras, en serio, ¿no? Y es normal, ya ves cómo son las parejas. Cuando llega el primer hijo, ¡pum! Ahí están los dos junto a la cuna, ¿no? ¿Cómo están? ¡Mi vida! ¿Qué? El niño hizo. ¿Qué? ¿Cómo hizo mi hijo? ¡Puta madre! Háblale al pediatra. No, mi amor, todavía no. Si vuelve a hacer, sí. Ok. Yo lo voy a estar checando. ¿Compraste los pañales? Sí, mi vida. ¿Las 8,000 docenas que te encargué? Sí, sí, mi amor. ¿De los nuevos, de los del resortito, de los que traen refuerzo adelante? Sí, sí, mi amor, sí. ¿La leche importada te compraste? ¡La leche importada la compraste! Sí, mi amor, compré 4 cajas. Más hubieras comprado 20. ¿El tiraleche? Sí, sí, mi amor. ¿Le vas a dar el pecho? Sí, mi amor. Ponte crema y lávate con alcohol. Y yo en la noche te lo suavizo un poco más. ¿Hablaste a la universidad a ver cuánto vale su carrera? Sí, me cae de madre. Así somos, cara. Duermes con la mano arriba del pinche escuincle, a ver, está respirando, ¿no? Y ya que te está ganando el sueño, dices, mi vida, te va, ok, mi amor. Cuando llega el segundo, la cosa cambia un poco, ¿no? Si ya no compras pañales de esas chingaderas que compraste, hombre. Compra unos 15 metros de cabeza de indio y le hace unos pañales de esos, ¿no? Es, me pusieron a mí, mira qué bien, mira qué bien. Y no hiervas la leche con el otro pendejo, ya ves cómo está medio güey el pobre. Así, natural, y no la calientes, no la calientes, no la calientes, así, fría. Les cría menos cólico, fría. Sí, al otro pinche le dabas tiptal las pinches gotas para los cólicos. Tú no. Compraste la piel caro y le dices, no, este cabrón ya nada. Y con el tercero el cambio sí ya es dramático. Dramático, me cae mal. ¿Cómo le pones pañales a este pendejo? Te dije que compras periódico. Más calientito, más absorbente, y a ver si así le entra la chingada cultura por el culo. Ya te dije que lo acostaras boca abajo, me lleva la chingada. Ay, mi vida, pero le pesa su cabecita. Si la va a cagar. Si la va a cargar toda su chingada vida, que se acostumbre de una vez. Puta, te dan el chupón del suelo, cabrón, del suelo, aunque lo haya lambido el perro, les vale, ahí está el chupón, para que agarre anticuerpos, mijo, ándele. La pinche leche igual del refrigerador helada, puta, vez de la tomas, te toca la ropa de tus hermanos que te caen los huevos, cabrón, los pinches libros que dejaron aquellos todos tachoneados, todos vale madre, esos te tocan a ti, puta madre, los pinches zapatos con agujero y la madre. Oye, por regla auténtica y general, tú tienes que volver un auténtico hijo de la chingada. Yo soy el tercer hijo de un matrimonio. De veras, señor, me cae. Total, cabrón. Los metió al baño a los. Les di una pinche bañada con piedra pómex y la madre. Les lavó huevitos, todo su anito así por dentro y todo para que estuvieran limpios. Los rechinaban de limpio los pinches de swing. Les echó un poquito de ajax al agua y la chava. Los peinó de poca madre, hasta limón les echó y la chava. No se les movía un pelo a los pinches, ¿no? Dijo, ¿cómo los visto para que se vean iguales los tres? Ya sé, los pantalones de la Navidad del año pasado ya les quedaba así con los huevos metidos y todo, pero horrible. Como de brincacharcos a los dos pinches zapatos igual. Las chamarras de cuero ya les quedaban como corpiños a los que habían por acá, pero igual los vistió a los tres y los paró junto a la mesa, ¿no? Ya sabes, el más grandecito pues le quedaba la mesa ya, pues, como a cualquiera de nosotros, ¿no? Al más chiquito y al de 5 años pues le quedaba aquí el pendejo, no veía ni madre, ¿no? Y el más chavito dice, jefa, ¿y ahora qué pedo aquí o qué? No me hables así, Alfonsito. No, pues nomás quiero saber qué onda que estás en mi casa, pues cómo. tengo derecho a saber la información. Cállate, Davidcito, Davidcito, ya te estoy diciendo como no te llamas. Cállate, Alfoncito. Es que el otro día que lo conté se llamaba David, me vale madre. Cállate, Alfoncito. Estamos así todos contentos, listos y dispuestos, porque va a venir a comer tu padre, dice en inglés. Ay, no mames. ¿Qué? No viene, pinche viejo, hombre, nunca en su pinche vida ha venido, porque va a venir. Cállate, te volteé y madres la pinche cachetada. Señora pinche vieja. Conmigo sí llévatela despacio, ¿eh? A mí, nada más con mamá, yo sí te rompo la madre. Ya estaba el pobre pinche Spengler. Mamá, me estoy cagando de hambre, ya, hambre. Y el del medio, cállate, no, cállate, pinche puto. Y el más grande, Alfonso, te chinga tu madre, pinche puto. Los traían chinga los otros dos del gamón, ¿no? Al gran decir, te parto la madre, güey. Y el del medio, pobre idiota, como es el sándwich, nomás voltea como... Y tú ya, pinche cabeza de limpiador, ya bájale de huevos. Pues yo dije, vamos a tragar algo, hombre, para entretener a la pinche víbora, ya. Alfoncito, por el amor de Dios, te lo suplico, ¡cállate! O te reviento la madre, quiero que sepas. No, te apuras, pinche, me das cuenta hasta 10. ¿Es que no has visto la tele? Opa. Y el más grande, pues más vivo, y le quedaba la mesa chingona, pues ya había agarrado un bolillo y le había metido jamón y por ahí. O sea, puto, puto. Ya iban a dar las 5 y es pinche David, no llegaba, cabrón. Sí, jefa, ahora sí, ya en serio, ya traigo la trinche tripa hecha bolas. Que suena el teléfono. Bueno. Hola. Y el chavito, ¿quién es? ¿Quién es, ma? ¿Quién es? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Quién es, jefa? ¿Quién es, cabrón? David, tu padre, que es un hombre nuevo. Ah, si es otro cabrón, si viene, ¿no? Cállate, Davidcito, que te parto la madre, te dije. ¿Qué? ¿Tienes problemas, mi amor? No, no, no, mi vida, no. Todo está listo y dispuesto para que tú vengas, mi amor. Oye, mi amor, tuve un poquito de problemas aquí para salir, pero ya voy para allá. ¿Se te ofrece algo? ¿Pan, tortilla? No, mi amor, no, no, nada, no, mi vida, nada, gracias, mi amor. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste de comer? Rajas. Si no, me cae de madre que no. No, que te hice unas rajitas de las que... Ah, te quedan muy ricas, mi vida. Bueno, voy para allá, mi amor. David. Dime. Gracias, mi vida, gracias por el momento más feliz. ¡Ay! Ya, mi amor, ya, ya, ya. Ya voy, mi vida, ya voy. Colgo y la... Las 7 y este pinche David que no llega. Tuvo que volver a meter a los pinches niños al baño porque no se podían acostar, no llegaban a la almohada, los cabrones con el pinche limón parecían puercoespines así recargados en la pinche almohada. Les quitó la chamarra, les puso la pijamita, los acostó, se fue a ver la tele. Era jueves, vio a Anabel. No, no es comercial, pues es lo que hay. Luego vio Jacob. Y luego parecía que se había metido una pinche cueva porque puro eco y eco y más eco y más eco. Y luego la película de estreno que ese día pasaba en una de Joaquín Pardavé y Sara García. El paisano Jalil se llamaba. Ya valí madre. Pero bueno. 4:30 de la mañana y está, con toca la puerta, con. ¡La puerta, pendejo! ¿Cómo vendría el pendejo que ni a la puerta le atinó, imagínate? Ya la segunda vez, va a tocar la puerta, ¿eh? Ahí viene el güey que va a tocar la puerta, ¿eh? Y ahí viene la pinche vieja, sí, me cago. Ahí viene la pobre vieja a abrir la puerta, abre la puerta y dice, a la madre, ¿qué crees, mi vida? Que al pinche David también le encanta el pedo, hombre. Ay,